Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y acá comienza otro viaje, como le llamamos, un viaje musical entre la memoria y el asombro, entre las cosas que recordamos y a veces nos quedan lejos, que recordamos de pronto, de mirá aquel, o el asombro, aquello que no conocemos, incluso de gente que sí conocemos mucho, y de pronto es un tema que uno mismo cree que conoce un artista, pero no se acuerda de ese primer tema, segundo tema, quinto tema que quedó al margen. Por eso El Margen Sonoro. Y en este juego, en este viaje de redescubrir y descubrir, estamos como siempre, Gastón Rodríguez, Gonzalo Hernández, en este... En este largo viaje, casi interminable viaje que ya lleva poco más de 2 años, que lleva hoy 112 programas, así que Gastón, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, números, que más allá de los números, de 110, 112, sí, que nos hablan, que nos dicen muchas cosas, no solo por los programas en sí, sino por cuando uno mira atrás el camino recorrido. Impulsa, la verdad que impulsa. Y más allá de los números, cuando uno los dice así, es una forma de abreviar. Sí, pero es un camino el que hemos estado largo tiempo, que implica mucha búsqueda, pero no mucha búsqueda porque es un trabajo buscar. No, porque es el placer de encontrar cosas, es el placer de escuchar, es el placer de descubrir aquello que uno dice. Piensa en blues. Bueno, y usted piensa en Traoré y en... No piensa en eso. Piense en rock. ¿Y piensa en rock turco? No, quizás desde acá no. Bueno, escuchemos esas cosas. Escuchemos eso que en principio está ahí, pero sin embargo está tan lejos a veces de... las categorías que uno tiene, las góndolas que uno tiene en la cabeza, ¿no? Las maneras en las que uno aprendió que se diseñan los estilos, las formas, etcétera, de canto, de toque, de guitarra. Bueno, todo eso es una construcción como muchas otras que se pueden hacer. Mirá, el otro día alguien se estaba bastante fastidiado y enojado con la asamblea. La asamblea en el sentido, si opinan muchos, la democracia famosa, todo, si opinan muchos... Se dispersa, esto sí, se dispersa. Y es demasiado complejo. Mejor meter el liñazo y bueno, y que 4 o 5 o 10 y con suerte de 100... Al mejor estilo la República de Platón. Que los filósofos sean los que gobiernen, claro, y los demás. Bueno, y en eso que estamos hablando, los iluminados, los ídolos y todo. Y en realidad está el espíritu de asamblea, la música tiene mucho que ver a decir, pará, mirá que lo que está diciendo aquel vecino. Sí. Pero el vecino, no le den corte, porque... No, pero para escucharlo, mirá lo que dice. No, incluso... Y en la asamblea empezamos a completar un rompecabezas bastante más. Pero además otras voces que en principio uno dice, ahí no hay nada. Y sin embargo puede haber algo asombroso. Uh-huh. En breve vamos a traer a un músico que hace instrumentos con caños. Increíble. Pero... Increíble. Ojo, con un sonido que no es simplemente el sonido alternativo. No, un sonido que es sorprendente. Entonces, me parece que es eso. Es como encontrar otras cosas que vale la pena conocer y que son parte de son parte de la humanidad, son parte de aquellos elementos que conforman a la humanidad y con los que uno tiene derecho a acceder. Sí, no es simplemente que uno tiene derecho a acceder a aquellos que la mayoría dice que son los mejores. No. Porque en verdad esa mayoría lo aprendió. Sí, sí. Pasó acá cuando vino Paul McCartney. La mayoría de la gente que fue no conocía mucho de Paul McCartney, no conocía realmente mucho de los Beatles. ¿Qué quiere decir que no conoce mucho? Y que conoce los temas que le estaban pasando en la radio, más que nada porque es una figura histórica, entonces se paga un dineral por ir a verlo, pero en verdad no tiene oído ni ganas de escuchar realmente. ¿No? Bueno, entonces, y en todo, y en todo, ¿eh? y a los que nos gusta el tema de la historia cultural, sí, o sea, la cultura gastronómica, por ejemplo, que vos decís, hay dos o tres cosas que son las que... Exacto. Y vos decís, y bueno... O el vino blanco va con tal comida y no con otra, y claro, bueno, claro, mire, no claro. sé, pruebe y después vemos. Claro. A los africanos le ponen pasta de maní, a la salsa de tomate, yo qué sé, hay variaciones... Porque ahí sí que está lo histórico y profundo del. Me acuerdo que Barram decía en una clase en la humanidad de los años 80, Facultad de Humanidades, claro. Y decía: ¿quieren buscar el cerno de determinados pueblos? Búsquenlo en cómo preparan sus alimentos y cómo se relacionan con la tierra. Y van a ver que ahí es y van donde a ver aparece la diversidad en serio, ¿no? No, enorme. Y ojo, esto no quiere decir que la gente no tenga derecho a. Ir a ver a Paul McCartney aunque no conozca a Paul McCartney. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con las maneras en que referenciamos las cosas y en que después nos quedamos tranquilos, ¿no? Como decía la canción te vas a dar cuenta cuando lo nombres. Que decía... y nos sentimos buenos hablando bien de gente buena. El sabalero. Y me parece que en la mayoría de la cultura es así. Nos sentimos importantes hablando de manera solemne de gente importante. En verdad, usted se está perdiendo mucho más de lo que cree, porque cree que con conocer Picasso conoce la pintura moderna española. O que conocer dos nombres... Tiene una historia también clasista muy grande de las épocas. Es decir, que para entrar en determinado círculo había que tener dos o tres llaves. Claro, y sobre todo tiene esa cosa de que... yo parece que conozco de cultura cuando nombro dos o tres que son conocidos y la gente se queda contenta porque dice, no, yo conozco, ¿cómo le voy a conocer de literatura? Claro, conozco tres nombres. Y uno dice, bueno, si conoces tres nombres es que no conoces nada, porque resulta que para que esos tres nombres estén se necesita una historia de nombres bastante más grande. Pero bueno, está el margen. Y el margen está en esa búsqueda, y como decías al principio, más de 100 programas, 112 exactamente, y hubo gente antes, vamos a empezar con uno de ellos. Vamos a empezar. Mirá, vamos a escuchar una pista de apenas 1:52 segundos, 1:52 segundos, porque él recorría su tierra... su tierra y otras tierras vecinas, sí, sí, en la Europa Central, porque en realidad él es considerado uno de los grandes, claro, del siglo XX, sí. Béla Bartók, sí. Que considera que, y él en realidad tenía claro que la melodía estaba en la tierra, en el pueblo, sí, en su pueblo, que ahí había cosas que no era simplemente la música culta hasta acá y allá. Bueno, no hay nada o hay cosas sin valor. No, hay cosas que valen la pena. Y hay una mezcla acá, empezamos con eso, música y que... Y sin salirse de la música clásica. O sea, no es que él hizo música gitana. No. Donde estaba, supo escuchar y supo incorporar. Mirá esto, que es casi 2 minutos y son argentinos, o sea, se llama Violonchelos Argentinos. Mirá. Todos violonchelos en el Teatro Colón. Lugar conocido, ¿no? Sí, sí. Para nosotros y acá en la vecina orilla. Pero están haciendo Bartók, pero en realidad es tan simple lo que hacen y tan que están cantando esto que se llama Danzas Rumanas, claro, con sus violonchelos. Lo saludamos a Gabriel Estrada, que fue el que me comentó ayer justamente y me dijo, ¿te das cuenta? Hablando de música de Hungría y todo, y me dice, ¿te das cuenta de esto? Yeah. Y esto... lo hace más grande a Bartók. Sí, claro. Y en realidad uno diría, pero ese es el gran compositor, que sabía que él era uno más, en un largo collar histórico que, este, que nada menos es esto, que suena... Ta. Vamos a escucharlo. Bien, vamos a escucharlo. Qué linda versión, con ese sonido tan particular del violonchelo, ¿no? Y de varios violonchelos a la vez, que le da un cuerpo y una dimensión impresionante, ¿no? Porque el violonchelo está como en ese, parece como a medio camino entre, bueno, el contrabajo, la viola y el violín, y reúne casi todo de alguna manera con otro cuerpo, obviamente. Sí, sí, porque... un registro muy amplio, pero acá, aparte de todos ellos, hay que verlo también en el... Sí, que son siete violonchelistas. Con un... Y qué simple que suena y qué encantador, decir, las melodías de esas danzas, ¿no? Sí, sí. Danzas que uno se puede imaginar que se pierden en el tiempo, ¿no? Totalmente. Que no pierden el tiempo. Que no se pierden el tiempo, pero se pierden en el tiempo, ¿no? Se pierden esa el cosa tiempo. De... Mire, esto no se sabe ni quién lo hizo ni cuándo. Y un poco eso que le llaman ahí la etnomusicología, donde Bartók era uno de ellos, de que andaba al estilo, en estos días que cumplió años Laura Yestarán, por ejemplo, esos que andan ahí con su grabador, con su libreta de apuntes. A ver, tócalo de vuelta. Tócalo de vuelta. Vamos a escuchar eso que no está grabado, que no aparece en ningún lado. Y que uno sabe que viene de la fuente. Sí, claro. Que eso fue recuperado de tradición en tradición y que lleva, ¿no? 10.000 años de tocarse así, o por lo menos... Capaz que 300 por lo menos. Sí, ¿no? Por favor. Bueno, yo, un gusto empezar con Bartók. Yo voy a seguir en Rumania. ¿En Rumania? Parece que está, pero no. Recuerden que ninguno de los dos sabe qué trae el otro, pero bueno, estas coincidencias. ¿A dónde vas mañana? ¿A Rumania? Ya, yo también. Son así. Nosotros habíamos traído un grupo como Subcarpati alguna vez, que me lo había soplado Florina, que tenía una cosa tecno con... canto tradicional. Vamos a traer otro grupo que tiene algo de eso. Esto me lo sopló Ana María de Rumania. Mirá, o sea que esto viene desde Rumania. Desde Rumania mismo. Viene mismo. Alguien de ahí que me dijo... yo siempre, cuando puedo, me conecto con gente de otros países y pido música de ahí. Particularmente música que no sea música conocida fuera de fronteras, que no sea tan internacionalmente conocida. Uh-huh. Y ella, entre los nombres a que veces me pasó... Sin pasaporte. Y entre los nombres que me pasó, estaba el de este grupo, que se llama Lupi Calancha. En verdad Calancia se escribe, pero parece que se pronuncia Chea o una EA junta. Ahí va. Entonces queda Calancha. que por lo menos así se lo escuchó un locutor de Rumania que daba cuenta de este grupo que iba a participar con otros en un espectáculo. Se llaman Los Lobos, o en verdad es Los Lobos de Calancha, algo así, porque Alex Calancha es el músico que ha tenido otros grupos así, también. Esto estamos hablando ahora. Ahora todavía contemporáneo, están en plena actividad. Ese espectáculo era de ahora, del 2023, o sea, están funcionando. Ellos se presentan siempre con un atuendo que simula pieles de lobo, cabezas de lobo sobre la cabeza, ¿no? En verdad todo es de piel, no es piel de, sino sí, que sí, son sí, tejidos hechos como que parecen, y uno mira y sí, la cabeza del gozo es bien un sombrero armado, digamos, para que parezca y dé la imagen esa. Ellos se presentan así, tienen una cosa de rap, de música electrónica, ese es el género que ellos hacen. Acá se reunieron con, por un lado, un grupo que se llama Surorile Ossolanu, que son las hermanas Ossolanu, que son un grupo de 5 hermanas, que tienen 60 años, más o menos, ¿no? En promedio, y que desde los años 80 se dedican al canto folclórico rumano. Mira, qué bueno. Y incluso son bastante famosas en Rumania porque han participado en el cine, es decir, tienen una cierta llegada y reconocimiento del público. Y participaron incluso este año en Eurovisión. Por lo menos en la competencia rumana por Eurovisión. Claro. Ellas quedaron sextas. Claro. En verdad, si ustedes miran Eurovisión y ven los temas, son todos temas que están muy lejos de representar cualquiera de ellos algo autóctono de alguno de los países. Sí, sí. Más y también bien, allí llegó la globalización. Sí, es los que quedan y los que ganan al final, si uno mira, son en verdad versiones de la música son como comercial. Como en un puerto libre, en un zona franca. Funciona de esa manera. Sí, pero bueno, y además hay un DJ rumano que también él tiene algunos temas propios y canta, que se llama Gus. Los tres, es decir, Lupi Calancha, que es el grupo de estos músicos raperos, Surorile Ossolanu, que es el grupo de estas mujeres que cantan folclore rumano, y Gus, que es un DJ que hace música electrónica, se juntaron para hacer este tema que se llama Purtata. Purtata. Ta. Y ahora vamos entonces a quedarnos en Rumania. En Rumania. Seguimos en Rumania. ¿Cómo le hubiera gustado escuchar esto a Bartók, ¿no? Seguramente. Bueno, y se juntaron. Por algo se juntaron. Steve. chicos. Rumania, Rumania, Purtata se llama el tema. Purtata se llama el tema. Y te digo, ta, aparte que ta, lo escuchamos, vimos un video. Claro. Me despertó muchas cosas de esto de. ¿Viste que hay un leitmotiv ahí lo cantan las mujeres constantemente? Sí, sí, sí. Y me hacía acordar que en otro programa del Margen, no me acuerdo exactamente el número, pero ta, hace unos cuantos programas, el año pasado quizás, vos mismo también habías traído un tema húngaro. Uh-huh. Que era Sabina, se llamaba de. Ah, sí, sí, sí. Que era como una especie de procesión y tenía ese leitmotiv también. Tiene esa forma de cadencia. Ahí va. Algo también cuando vimos Letonia, Estonia. Sí, sí, sí. Tienen esa cuestión de terminar la frase y agregar ese motivo. Sí, sí. Ahí hay como una forma popular de organizar el discurso musical que tiene esa forma particular de reiteración. De reiteración. Y en aquel tema húngaro, la cuestión era como una especie de procesión con muchas guiñadas. Como que no era una procesión religiosa, sino. No. En este caso también. Tiene. Sí, también. Son más bien y es algo que he descubierto desde hace un tiempo, que muchos, y en algún caso hemos traído algún grupo, como la otra vez, un grupo italiano que se llamaba In Vino Veritas, sí, que claro, ellos se definen como paganos, neopaganos. Bueno, In Vino Veritas tenía esta escenografía también. También, ¿no? Esa forma de presentarse, los atuendos, cosas. Es decir, hay como en Europa, obviamente, porque ellos rescatan esas tradiciones, en América Latina esas tradiciones no son realmente tan fuertes, o por lo menos no llamadas de esa manera. Pero en Europa sí el paganismo, el neopaganismo, tiene como un gran lugar cultural. Y bueno, y muchos recuperan desde ese lado una vitalidad, una relación con los elementos naturales, que claro, es diferente a otro modelo de cultura. De todas maneras, me parece que, más allá de hablar de esas diferencias, lo bueno de estas mezclas es mostrar que lo mejor de la cultura no se produce contra nadie, se produce desde algún lugar integrando cosas, pero no contra o separando, como si el tiempo fuera el que marca. No, nosotros somos los que estamos en lo correcto, aquello ya es pasado, eso ya, es de modé, ya quedó. Los cantos tradicionales del pueblo quedaron. Haciendo una rápida y cuestión, te diría, no es no es ir contra tu padre o a tu madre lo que te lleva a ser vos mismo. Exacto, es en algún lugar reconocer qué rescato, qué no, con qué me quedo, con qué sigo adelante. Al mejor estilo de lo que hizo Bartók también, ¿no? No tengo por qué renunciar a todo ese legado, es absurdo. Sí, y acá de repente vos a 10 personas le decís, no sé, es una presunción, pero Rumania, y te lo asocian con Drácula y con todo aquello. Sin duda. Más y quizás un tono gitano general, así de bueno. Pero como que no hay como buen humor en reconocer, por ejemplo, en este caso, una tierra totalmente fresca. Totalmente. En todo sentido. No. En su música. Sobre todo para nosotros, además, más, porque desconocemos. Claro. Todo. Claro. Una excelente noticia empezar hoy el Margen con este. Margen que justamente es rumano, ¿no? Que viene de casualidad. Se juntaron ahí. Distintas épocas, siglos, distintos estilos, distintas intenciones, distintos incluso armonías. Todo es diferente. Y sin embargo, hay algo que lo sigue uniendo y que tiene que ver con esa forma de volver a lo tradicional desde otro lado, ¿no? Es recuperar, sí, no sí, por recuperar claro. y quedarse sí. en la tradición, no por recuperar así nomás, sino porque, bueno, forma parte del legado. Mire, yo también soy esto. Bueno, entonces es un buen momento para jugar. Sí. Claro, es un buen momento para jugar. Sí, o sea, en algunos programas lo hacemos dos por tres, es decir, hacer como una especie de juego, decir, a ver de qué estamos. ¿De qué? Porque un poco a mí me pasó eso buscando determinado material y dije, para esto está en mi margen, está en el margen de mucha gente. Si te dijera con cinco o seis líneas la vida de alguien, si les dijera, compartiendo en un juego, decís, bueno, es como el buscar el personaje. Claro. En general esas 5 o 6 líneas son injustas en cuanto a que la vida es, ya sabemos, mucho más compleja, pero está. Pero este, bueno. Este hombre está, empieza siendo y está, toda su vida él se consideró un lechero. Lechero, ajá. Lechero. Lechero de transporta profesión. Y lleva y vende sí, leche. Lechero. Yo me sorprendí mucho que está, era, básicamente hacía eso. Y este, está muy enamoradizo, parece, después lo decía él. Y él dice, tuve 3 grandes amores, a todas les planteé y todas me rechazaron. ¿No? Todas lo rechazaron, un tipo soltero de por vida, pero en un día tuvo esas pegadas tremendas porque, claro, lo de él este, empezó a hacer, con un alter ego determinado, empezó a hacer un trabajo en televisión que lo llevó a ser conocido en toda Europa, en Latinoamérica también, y no sé si en otro lado del mundo también, ¿no? Y hoy se lo considera, la verdad, que un referente por el lado del humor. Entonces, él mezcló siempre la música con el humor y todo. Falleció, nunca, después él hizo, para los que le interesa todo ese tema, hizo mucho fortuna y todo eso. Digo, jamás compró su casa y todo, vivía alquilando un apartamento chiquito donde lo encontraron cuando murió. Claro. Solo. Y allí estaban todos sus premios, que estaba lleno de premios y todo, pero todo como medio desvencijado, como que no. Esa era la vida de un hombre que en realidad lo que le gustaba era ir a Francia, al sur de Francia, y ser desconocido ahí. Claro. Eso es lo que le gustaba. Pasar desapercibido. Pasar desapercibido. Sin embargo, tenía esa otra parte donde él salía en la pantalla haciendo todas estas cosas. Sí, sí. Vamos a presentarlo con la música de su programa. Bien. Segundos nomás, que vamos a escucharlo ahora. Y después sí, vamos a escucharlo a él haciendo una de sus chaplinescas puestas en escena con música. Con donde él canta y recita, claro. Y hace cosas que solo él las hacía así. Y me hace acordar mucho lo chaplinesco en cuanto a cómo se, con las herramientas del momento, años 70 y poco, se editaba todo esto para hacer humor. Cámara rápida, cámara lenta, bueno, todo eso. Las mujeres siempre presentes. Y este es un inglés y es el que empezaba su programa con esta música. Suena conocido, ¿no? Claro, el inmortal Benigil. El inmortal Benigil. Un personaje, no agrego nada diciendo eso. Pero vamos, sí, ahora sí. Hoy sería impasable el programa. Porque me pareció justamente. Tenía todos los. todos los políticamente incorrectos. Sí, totalmente. Pegarle al viejo en la cabeza, claro, mujeres tratadas como objetos, digamos. Sí. Tenía todo lo que hoy diría. Aunque vi varios trabajos de él, y en realidad él siempre se termina considerando a él un objeto de todo lo que pasa. Sí, él es el que utiliza una cierta broma que también parodia mucho lo que era la época, lo que era el momento, entonces también no es solo que él lo hace con la intención de, sino que en verdad lo está poniendo en humor, lo está poniendo en clave de, mirá cómo vas a caer en una trampa o vas a, ¿no? Cuando se acercaba a la mujer de espalda, a lo que parecía una mujer de espalda, rubia, no sé qué, se daba vuelta y era un hombre. En ese momento, obviamente. Evidentemente. Parecería. Claro, las cuestiones de género eran mucho más. Eran mucho menos permisivas que hoy, entonces sí, sí. También había ese tipo de. Era televisión en horario central, ¿eh? Por ejemplo, acá en Montevideo, en Uruguay era así. Horario central, y sí. Esa musiquita, además de repetirse sí. en el inicio y en el final, había algunas que eran solo musicales porque eran escenas, por ejemplo, en cámara rápida, muy a la... Vamos a escuchar una de esas justamente, donde él despliega. Y mirá cómo le pone. Sí. Yo elegí esto sin saber que después me doy cuenta que él era lechero originalmente. Y se llama The Fastest Milkman of the West. O sea, el lechero más rápido del oeste. Claro. Fíjate qué autobiográfico puede ser. Bueno, sí, pero sí. Vamos a escucharlo por lo menos un par de minutos a Benny Hill, que me parece que se tomó la vida muy en serio, en cierto modo, pero en el fondo siempre con una guía, ¿no? You could hear the hoofbeats pound as they raced across the ground, and the clatter of the wheels as they spun round and round. And he galloped into Market Street, his badge upon his chest. His name was Ernie, and he drove the fastest milk cart in the West. Now Ernie loved a widow, a lady known as Sue. She lived all alone in Lily Lane at number 22. They said she was too good for him, she was haughty, proud and chic. But Ernie got his cocoa there 3 times every week. They called him Ernie. And he drove the fastest milk cart in the West. She said she'd like to bathe in milk. He said, all right, sweetheart. And when he'd finished work one night, he loaded up the cart. He said, you want it pasteurized, cause pasteurized is best. She says, Ernie, I'll be happy if it comes up to me chest. That tickled old Ernie. And he drove the fastest milk cart in the West. Now Ernie had a rival, an evil-looking man called Two-Ton Ted from Teddington, and he drove the baker's van. He tempted her with his treacle tarts and his tasty oatmeal bread, and when she seen the size of his hot meat pies, it very near turned her head. She nearly swooned at his macaroon, and he said, now if you treat me right, you'll have hot rolls every morning and crumpets every night. He knew once she sampled his layer cake, he'd have his wicked way, and all Ernie had to offer was a pint of milk a day. Poor Ernie! Ernie! And he drove the fastest milk cart in the West. One lunchtime, Ted saw Ernie's awesome cart outside her door. He drove him mad to find it was still there at 4:30. And as he leapt down from his van, off blood through his veins did course, and he went across to Ernie's cart, and he didn't half kick his horse, whose name was Trigger. Trigger! And he pulled the fastest milk cart in the West. Now Ernie rushed out into the street, his gold top in his hand. He said, if you want to marry Susie, you fight for her like a man. Oh, why don't we play cards for her, he sneeringly replied. And just to make it interesting, we'll have a shilling on the side. Now Ernie dragged him from his van, and beneath the blazing sun, they stood there face to face, and Ted went for his bun. But Ernie was too quick, things didn't go the way Ted planned, and a strawberry-flavoured yoghurt sent it spinning from his hand. Now Sue, she ran between them, and tried to keep them apart. And Ernie pushed her aside, and a rock cake caught him underneath his heart. And he looked up in pain, surprise, and the concrete hardened crust of a stale pork pie caught him in the eye, and Ernie bit the dust. Poor Ernie! Ernie! And he drove the fastest milk cart in the West. Y este recuerdo, esta escucha de un hombre que jugaba. Y jugaba con la música y jugaba con esas letras, componiendo una larga poesía, el mejor estilo de las poesías tradicionales, de los cuentos, de las narraciones, de una pelea entre un lechero y un panadero, panadero que se, ¿no?, pelean por una mujer, digamos. No, todo muy muy bizarro, muy, ¿no?, bizarro, muy bizarro. El programa creo que tenía eso de bizarro. Creo que hay una tradición en el humor inglés sobre eso, sí, ¿no? Sí, que sí, es sí, muy fuerte. Que sí, que está bien, que él llegó para un lado más sexual, si se quiere. Pero era en el mismo tono bizarro y absurdo muchas veces. Hoy cuando a veces se dice de eso, quédate 10 minutos en cualquier reunión de hombres, mujeres, mezcla de lo que sea, y aparecen, y siempre esos termina temas apareciendo de nuevo el mismo tema. Sí. Y esta gente lo hacía, es como también un lado, en el caso de los ingleses, eso circunspecto, es como al lado el lado B de ellos. El lado B, exactamente. Digo, están tan duritos a veces que estaban, digo, no sé, digo, que tienen este otro lado de decir, hay que descontracturar. Totalmente. Bueno, bueno, un poquito. Vámonos. En mi margen estaba un poco decir, pa, esta gente. Y había música, ¿no? Había, como claro, música muy reconocible. Sí. Después escuché aparte otras partes de la banda de. Que, por ejemplo, en los televisores de uruguayos fueron varios años, ¿no? Sí, varios años. Como un Jacques Cousteau, ponele, de la época. Sí, sí, varios años y estaba en horario central, a la hora de las cenas. Es decir, era una cosa increíblemente, en ese momento, era una cosa familiar. Ah, sí, ¿no? Sí. Lo cual muestra los cambios de tiempo, de lugar, de cultura. Pero bueno, vale la pena a veces tener esos viajes en el tiempo, sí, y recordar un poco cómo era también el mundo. Y porque cómo, no hace tanto. En el sentido social, 50 años no es nada, tanto. Yo creo que sí, 50 como estirando mucho. Mira, creo, ¿no?, que esto era de un programa del año 71 y claro, empezó en el 68. A ver, para ahí. Nosotros sí. Vino mucho después. Ah, no, está bien. Cuando está nosotros bien, lo conocimos fue mucho después. Sí, pero fue mucho, bueno, después. Sí, sí. Estuvo durante añares dando vuelta por el mundo. Yo me voy a ir a un país pequeño, chiquito, que no tiene costas, en África, que se llama Burkina Faso. Burkina Faso. Nunca habíamos traído música de Burkina Faso. Mira, esto se lo debo a Audrey, porque tiene un nombre francés, sí, porque ahí hablan francés. Mira. Que me pasó precisamente este tema. Recordemos que Burkina Faso recién en el 84 pasó a tener este nombre, porque antes llamaba Alto Volta. Ah, ¿no? Claro. Mirá. A veces, cuando uno era chico, aparecía como Alto Volta, pero en mirá, las banderas, en las cosas. Sí, que, pero que tal cual me hiciste acordar un poco a los planiferios que hacíamos en la escuela. Claro. Y ahí era Alto Volta. Y ahí era Alto Volta. Porque claro, recién en el 84, es decir, cuando acá vino la democracia, uno ya era adolescente, ya era. Claro, claro. Pasó a tener este nombre de Burkina. Qué raro, porque yo hice la escuela en el 2010. Digo, qué raro que. Qué raro, mi maestra es el que se lo comió. Se lo comió. A ver, es víctima de diversas luchas internas, es un país muy empobrecido, donde todavía hay comportamientos tradicionales terribles, como sí, claro, los padres siguen decidiendo el casamiento de los menores de edad, ¿no? Y no siempre son menores con menores, a veces es simplemente mayores con menores. Veníamos de lo políticamente incorrecto. Claro, ahí tenemos esto que todavía está. Hay, por supuesto, mucho movimiento cultural, político, para extirpar esto, pero también no se extirpa, ¿no? Es decir, si hay mucho movimiento para, es porque todavía no se extirpa siglos de tradición. Claro, es porque todavía hoy, en el siglo XXI, eso sigue siendo una costumbre y de alguna manera también hay leyes que lo permiten, ¿no? Y una cosa que la otra vez estaba viendo, de elegir pareja, es algo en la historia muy nuevo. En todos lados. En todos lados. En Occidente y en nuestra cultura es muy nuevo. Recordemos a todos los cuentos de aquellos de la Cenicienta. Muy nuevo, quiere decir, tenemos dos siglos y poco. Sí, los cuentos infantiles característicos, la Cenicienta, no, esto y todo, Blancanieves y todo, todos vienen con que su amor, entre comillas, es digitado. Exactamente. Incluso hay un video que se hizo, que es una canción con un ritmo muy que uno diría festivo para el tema, pero también tiene que ver con cómo lograr llegada a, ¿no?, los jóvenes, a concientizar, y que está cantado por dos muchachas que se presentan o son presentadas como sobrevivientes del matrimonio infantil. ¿No? Es decir, de poder haber evitado que sus padres, digamos, de alguna manera, sí, las cedieran sí, sí, a en matrimonio a Generalmente hombres mayores, simplemente que tienen recursos para pagarle a la otra familia para de alguna manera comprar su hija. Por sí, comprar así, ¿no? Porque en verdad es casi un acto de compraventa. Entonces es como. Un esclavo que compra su libertad. Exactamente. Pero bueno, en verdad nos vamos a ir a escuchar otra cosa que es un artista que dentro de la tradición musical del país tiene su renombre, tiene su conocimiento, que se llama Habibu Sawadogo. Suele cantar en lenguajes más tradicionales, por decirlo así, de Burkina Faso, y no en los lenguajes más populares, en las lenguas más populares, y no en el lenguaje oficial, que es el francés. Que los idiomas más hablados ahí son el mossi, el bobo y el gurma. Es decir, hay como varios dialectos y lenguas logran, algunos son más extendidos que otros, pero no, ninguno de ellos es oficial. Lo que quiere decir también una convivencia étnica entre grupos diversos, tradiciones diversas, ¿no? Este tema que vamos a escuchar se llama Boyedo Haga, que significa algo así como tiene que ver con cuando los padres dan el algo así, como que la bendición, ¿no? Que se le llama. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con el respeto a los ancianos, no como respeto, sino como recuperar la tradición, o por lo menos evaluar, mirar esa tradición y sentir un cierto respeto por esa tradición, ¿no? Hay por atrás un sonido que a mí me hizo recordar mucho a las guitarras Tuareg, y lo que me pasó buscando esto es que en otro lado, por otro motivo, escuché una música y digo, pero esto yo lo conozco, esto es de Burkina Faso, ¿no? Así que bueno, pero mirá qué mapa que se extiende del margen sonoro, Burkina Faso ex Alto Volta. Burkina Faso, y lo interesante es que en el canal de video de ella, en este tema, tiene muchos comentarios de gente que no es de Burkina Faso. Mirá. Que son de Mali, que son de Sudán, que son limítrofes, entonces hay ahí también una cultura muy compartida, y que, digamos, se muestran muy, muy interesados por esa música, que esa música les llega. Totalmente. Que esos temas, que esas temáticas les llegan. Lo cual también a veces algunos entienden la letra y otros no. Porque está bien, pasa eso también cuando se canta en lenguajes más tradicionales. Entonces, en algunos no conocen, pero hay otros que son de Sudán que sí conocen, porque bueno, porque también los límites en los que se expanden esos lenguajes no son los límites de las fronteras políticas. Así que vamos a escuchar a Habibu o Habibu Sawadogo cantando Boyedo Haga. Todo esto convertido finalmente en música. Exactamente. ¿Qué te parece? Primera vez en el margen sonoro, Burkina Faso, bienvenida. Faso. Bienvenida con tantas cosas para aprender. Sí. En ese mundo que primero sí es dando la música con un, una con contundencia. Un power, una contundencia. Impresionante. Contundencia, power, convicción, porque aparte lo ves. Y bueno. Y también todo eso vivido en colectivo, lo veíamos acá un poco en sí, video. Y hay además una cosa muy muy diferente de lo que uno imagina cuando dice es una figura con repercusión, etcétera, porque uno imagina enseguida un cierto tipo de persona, un cierto tipo de atuendo, vestimenta, etcétera, que no tiene nada que ver con lo que es realmente en ese caso o en otros casos. Una de las también cantantes más populares es una cantante tradicional que en verdad, si uno mira, tiene una separación entre los dientes delanteros enorme, que en Occidente sería, bueno, mirá, vamos a hacer todo para, ¿no? Hasta Ronaldo se hizo la dentadura y es futbolista para aparecer, ¿no? De cierta manera y con cierta forma de, pasa con una buena cantidad de artistas comerciales. No es lo que pasa en otros lugares, y además tiene un país que también tiene una riqueza en telas, por ejemplo, que son impresionantes. Pero impresionante. Los diseños de las telas, los colores son impresionantes. Las vestimentas son una cosa. Y después en muchas veces también en esculturas o madera, tallado en madera, es impresionante lo que tienen. A mí me vas a acordar el hecho ese de vivirlo en colectivo, que no es, por supuesto, privativo solamente del ejemplo que iba a poner, pero es lo que hablamos con del flamenco. Claro. Que es necesario vivirlo en comunidad. Y sí, está la cantante solista y tal. Sí, sí, pero todo se vive. Todo está en grupo. Como que todos saben que eso les pertenece a todos. En grupo y en cercanía. Sí. ¿No? Sí. Así que nada, gracias a Audrey por. No, muy bueno, muy por bueno. Permitirnos conocer estas cosas que de otra manera uno no hubiera pero llegado. Pero por favor, sí, yo prendí la radio y de mañana y. Y pasé por todo y me dijeron que Burkina Faso no sabían dónde era. Claro. Llamé a una radio y dijeron, ¿saben dónde queda? Me dijeron, ¿es en Asia o en África? Le dije, no se preocupe, llamo en otro momento. Sí, porque además es uno de esos países que no son de los más renombrados. Entonces, claro. Uno puede no tener muy claro si queda en África, Oceanía, si será. En el mundo de hoy, donde el capitalismo es el ABC de tantos lugares, vos decís, bueno, y si no tiene una riqueza para ofrecer que nos interese. No está en el candelero. No, porque Uruguay, Uruguay ahora con el tema del agua nos interesa. Sí, ahora con el tema del agua de hecho he recibido cartas de varios lados, que hablan de eso, digo cartas porque la aplicación funciona como si fueran cartas. Bueno, exactamente. Donde vos te comunicás y decís a veces, me soplaron de tal lado. Bueno, con ella me comuniqué por ahí. Hoy nos intercambiamos mails y cosas, pero hasta el WhatsApp. Pero con un traductor. Pero en gente de Finlandia que de pronto me dice, vos, disculpanos por la UPM... por la empresa ¿no? Y bueno, pobre, pero escúchame, no, nos juntamos y decir, estamos en un barco que ni siquiera sabemos quién lo maneja. No sabemos quién lo maneja, así que no te preocupes, esto viene de otro lado. Es un crucero, el crucero del amor. El crucero del amor. Sí. es difícil de. Bueno, mientras tanto, la música siempre con buenas noticias. Pero la música sigue. Siempre buenas noticias aquí en este crucero, en el crucero de. Bueno, qué bueno. Burkina Faso se coló por ahí por la ventana en casa y ya está ahí sonando. Ya está sonando con su música. Y bueno, y hoy empezaste diciendo algo de esa cuestión de presentar a como que hay un kilómetro cero que lo hizo al iluminado. Y donde como si Bela Bartok se inventara la historia. Como que se inventara la historia. Como si Bela Bartok dijera, no, La música de Hungría... La hice yo. Claro. ¿No? L'été c'est moi, ¿no? El Estado soy yo. Pero la cosa no es así, y creo que mucho de eso ni Bartók lo planteaba así. Además no se hace nada sin una larga masa crítica, ya hemos muchas veces insistido en esto, si no hay tradición, no. Es difícil ser siquiera el primero grandioso porque no hay en qué apoyarse. Totalmente. Bueno, y un poco repasado algunos programas, y voy a traer algo que en algunos programas lo hemos hecho. Recuerdo básicamente con los coros femeninos, formaciones de corales de tríos y cuartetos, claro, femeninos, sobre todo en los años 50. Sí. Más bien afroamericanos. Sí, sí. Vimos algo también a través de Cuba y de la zona de América Central. Bueno, hay infinidad de decir, vienen de una tradición, tienen formas, en este caso formas de cantar. Claro. Y vamos a poner unos segundos de alguien que canta, en este caso, el rock and roll con un estilo. Pero vamos a traer, ya lo hemos traído un poco y has traído vos también y todo, algo así, es decir, cuando empezó lo que se llama hoy oficialmente el rock and roll en los años 50, surgieron formas de cantar. Entonces se decía, claro, a lo Elvis, a lo... Exacto. Pero esa gente tenía una tradición venimos de África, ¿no? También. Y en este caso, este hombre que se llama Little Richard. Ricardito, como sí, se está traducido. Claro. Canta de una forma que trae y que si cerramos un poquito los ojos nos lleva a esa África original. Y me gusta como... ver un poco, decir, bueno, escuchen, esto que ustedes escucharon 500.000 veces, que es nada menos que McCartney cantando su... Él siempre ha dicho, yo saqué esa forma de cantar en ese estilo de Little Richard. Y Little Richard lo traía de... Sí, sí. Entonces podemos escuchar simplemente el comienzo, unos segundos, de un tema muy conocido de ese momento, un rock and roll que se llama Lontol Celly. El comienzo es el McCartney que pega esos gritos que vos decís, que este muchacho inglés, ¿de dónde lo sacó? Pero hay un norteamericano que es Little Richard y es el que vamos a escuchar. Y es el que vamos a escuchar. Autor del Lontol Celly. Sí, claro. Pero hace unos gritos típicos de lo que después muchacho, como tantos otros, hicieron en los años 60 al acercarse al llamado rock and roll. Esa cosa supuestamente tan original del rock and roll. Por eso lo traemos. Tiene eso, una tradición y tiene una historia de mirá que no es tan moderno como vos pensás. Y una cosa, y la forma de cantar de Little Richard, no tan... O sea, es rock and roll, pero que ya venía de antes. Es decir, escuchamos la otra vez Robert Johnson. Sí, tiene otra... Décadas antes... Tiene otros colores, digamos. Otros colores. Simplemente eso va todo junto, son 2 minutos bien. Y algo. Por supuesto que nuestro margen estaba a decir, mirá, tal con tal ya se comunicaban. Antes de saber. Antes. Thank you. He saw an baby coming and he ducked back in the alley. Oh, baby. Yes, baby. Ooh, baby. Having me some fun tonight. Yeah. We're gonna have some fun tonight. We're gonna have some fun tonight. Ooh, have some fun tonight. Everything's alright. Have some fun. Have me some fun tonight. Ricardito, Little Richard, en uno de esos temas con todo el power, con toda la energía, ¿no? Se mueve de una manera impresionante, con además ese saxo que en principio uno diría, pero no estábamos en el rock, y bueno, pero en los comienzos es claro que esa mezcla de rock, blues, jazz era como todo un mismo mundo, y las sonoridades podían moverse con una libertad que después las góndolas empezaron a prohibir, digamos, o por lo menos a limitar en cierta manera, sí. Pero en general en los comienzos era de una vitalidad de este estilo, ¿no? El baile de Elvis no es el baile porque sí, no es de casualidad. No, y la necesidad, eso veníamos de Burkina Faso, de la necesidad, la naturalidad con que el cuerpo está en una sociedad que, recordemos, esto es posguerra, y la juventud empezó a tener una... Otra relación con el cuerpo. Entonces también es otra libertad y otra forma a soltarse. Las formas de bailar no es que cambiaron solamente porque sí, también tuvieron que ver con esas crisis de alguna manera sociales, esos cambios, esa aparición también de una cierta rebelión, digamos, recordemos que son los años 50-60, que las comunidades afro en Estados Unidos tienen todavía un lugar muy menoscabado. No me acuerdo el nombre de aquella lucha. O sea, luchadora civil por los derechos civiles. Ah, sí, subió un ómnibus y pues, no la dejaban sentar. Exacto, fue presa precisamente por no haber dado el asiento. A un blanco que quería ese asiento. En fin. Subís al 183, claro. Y como sos medio, sos blanco, medio oscurito. Podés pedirle el asiento a quien está ahí porque no tiene derecho. Recordemos que estamos en un momento complicado, ¿no? Históricamente, hace muy poco. Antes de ayer o la semana pasada fue, ¿no? En un país que uno de los luchadores fundamentales le termina pegando unos balazos para sacarlo del camino. Martin Luther King, entonces cuando uno mira eso y mira las fechas, dice, pero esto... Esto es muy reciente. Esto es demasiado reciente. Ahí estaba Little Richard. Cuando abre la boquita Little Richard, agárrate de algo. Sí, sí, agárrate de algo y se te empieza a mover todo. No hay manera que te quedes quieto. Ahí va. Yo me voy a ir a una española, que hoy por hoy yo te diría que es el nombre, uno de los nombres mimados de la escena musical. Mirá. Por el impacto que tiene. Hoy se ha hecho más bien una reggaetonera y cantante pop. Ella no empezó de esa manera. Uh-huh. ¿Ah? Ese fue un camino que tomó. No de casualidad tampoco, porque ella, nacida en el 95, muy joven, es una música de conservatorio, ¿no? Egresó de la Facultad de Música de Cataluña. Y su trabajo de egreso, su primer disco, que fue después... Es un... Una tesis casi. Una tesis. Que se llama El mal querer. Que, ¡qué tema! ¡Qué tema! Lo que hizo fue... Su tradición flamenca la ayornó, por decirlo así, la hizo dialogar con ritmos urbanos. Por eso después ella va a tomar más ese camino parecido al reggaetón, el pop. Porque esas cosas también le interesaban. Entonces lo que hizo fue... Entiendo. Y realmente ese primer disco es... De maravilloso, es poco decirlo. Ya me está gustando, no sé ni quién es. Ese disco, hoy no vamos a poner ese disco, pero. Pero eso que tiene. Si uno lo puede buscar, busquen ese disco que se llama El Mal Querer. El Mal Querer. Y es de Rosalía. Rosalía, ¿no? Es un nombre que hoy está así como en el candelero. Pero si pueden escuchar ese disco, es realmente lo que hace es impresionante. Mirá, mirá. Impresionante. En un lugar donde todos se pasaron por la historia, pasaron, ¿no? El otro día veía a Julio César en España, claro, y en este... Por ese punto pasaron... Veía, digo, estaba leyendo y estaba viendo unos videos sobre la historia de Julio César y las Galias, sí, y todo. Sí, claro. Digo, anduvieron. Pasaron los árabes, los romanos. Los romanos, los árabes. Los etruscos. Es un lugar de confluencia de muchas tradiciones. Increíble. Sí. Y su disco, a ver, ella ha ganado varios Grammys, es una figura. En el 2022 estuvo en Argentina. Y ya que está en Argentina, hace una guiñada. Uh-huh. Una guiñada muy particular porque es sobre el tema Alfonsina y el mar. Pues, mira. No, es como casi, ¿no? Sí, sí, cantar el himno argentino. Un segundo himno, claro, te iba a decir. Exacto, sí, es como, basurero, sí. ¿No? Pero ¿cómo lo canta? Lo canta en un estilo aflamencado. Ya quiere escuchar. Y lo que logra es... Sí. Precioso, así es como en particular para un rioplatense. Esto ya es una confesión de quienes hacemos, claro, esto. Claro, claro. Para un rioplatense, Alfonsina y el mar es un tema daga, muy importante. Una daga en el pecho, claro, porque aparte. Para los argentinos es un segundo himno. Claro. Para los uruguayos no es el segundo, pero uno se pone de pie. Y ya. Con toda esa presentación que estás haciendo y uniendo cosas, vos decís, claro, lo flamenco en el mundo de Alfonsina y en ese devenir, en ese desenlace, es... Ese como, dramático casi de... Me hablas de alguien que viene de su primer trabajo, sí, era Mal Querer. El Mal Querer. No, decir, mirá para quién, Alfonsina. Mirá para quién, para Alfonsina, que se termina suicidando. Exactamente. ¿No? Esa cosa trágica casi de Bodas de Sangre. Y si, ¿no?, llama a él, no le digas nunca que estoy. Nunca que estoy, dile que me he ido. Sí. No, ese es uno de esos temas que uno no puede cantar sin emocionarse. Pero y claro, ¿no? Claro. Está bien, es la tradición, lo mamó así, uno de alguna manera somos de una cultura que tiene ese tema como algo importante. Sí, está bien. Pero esta versión que ella va a hacer revitaliza eso de una manera muy particular porque logra un tonillo flamenco, una cadencia especial, sin cambiar el dramatismo del tema, ¿no? Sin sacarle total, eso, bueno, ¿no? Y sin hacerlo en ritmo de cumbia. No. Está haciendo, canta aflamencadamente esto con una guitarra que por momentos suena sucia. Sí, es muy bueno, bonito. Pero viene, es muy bonito. Alfonsina y el mar por Rosalía. Pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia. Te acompañó, qué dolores viejos cayó. Tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas, la canción que canta en el fondo del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere. cantina, vestida de fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, tú dile que me iré. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te resquiebra el alma y la estás llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Estos son los momentos en el cual el margen dice, cerrá la puerta y nos vamos todos, ¿no? Nos vamos a... Es impresionante lo que hace. Ese diálogo que hizo entre una guitarra que a veces está más milongueada, pero a veces retoma ese flamenco, esa voz aflamencada que parece que la canción siempre hubiera sido así, no está, parece no estar como adaptada. Es como impresionante. Creo que sentimiento, ahora decía, la canción siempre hubiera sido así, y quizás ahí justamente se unen. Una forma de sentir del sur de España. Sí. Esta mujer que, hablando de Cataluña, navega en varios mares. Sí, sí, en muchos mares. Porque, porque navega en todas las aguas, y en estas se mueve como... Y conjuga muy bien las aguas, ¿no? Es decir, las hace confluir de una manera muy precisa. No es simplemente un... No. Bueno, vamos a hacer algo como... No es una guiñada a medio camino. Es realmente un tema con todas las letras. No es simplemente algo hecho para, bueno, me compro a los argentinos cantando esto. No. Realmente se nota que la música es impresionante. Y como termina diciendo la canción de Ramírez, vestida de mar. Vestida de mar. Vestida de mar, con una, o sea, dormida y vestida de mar, lo cual está tan simple, pero esta mujer lo toma como diciendo. Y tiene esa tímbrica también, muy mujer, pero también como muy niña también. Sí, ¿no? Tiene una voz aniñada cuando tiene una cosa así. Que, por ejemplo, para el reggaetón sirve mucho porque lo hace todavía más impostadito. Pero en esta forma de cantar queda, porque además hay una cosa por momentos susurrando, no es un canto así que por lo menos vaya con cierta altura de la manera tradicional en que uno entiende el canto de estas canciones. Va por el lado más del susurro y de ese dolor que se mezcla, ¿no? Que se pone en esas formas de pronunciar, de apretar la garganta, de con una guitarra sucia que a veces las notas parecen que no están bien apretadas, ah, pero que no, le da un color. Pero le da un color maravilloso. Y maravilloso ese trasteo de las cuerdas. Ah, impresionante. Realmente un momento de esos que uno agradece estar en el margen, al escuchar estas cosas, y más que el margen que está en el programa, nosotros no tampoco vamos a hacer autorreferencia todo el tiempo, pero es juntar cosas para mostrar cosas. Sí, el placer de decir, qué bueno, ¿no? Y hablando de épocas donde la mujer y las mujeres tienen un movimiento totalmente que está moviendo los cimientos de tantas cosas, bienvenido. Esto es dinamita, porque dinamita, se juntan, te das cuenta. Además, realmente hay que ver los discos de ella, hay que ver el primero, hay que ver los demás. Donde hay que recordar el mal querer. El mal querer. Que vamos a escucharlo ya. Pero aún los demás, los siguientes, los que son más, que a veces mezcla una rumba, más reggaetón, que es más reggaetonero. Sí. Es impresionante lo que hace, porque no es el habitual al que uno está... Bueno, mirá, eso que decís me toca así en primera persona y está bueno confesarlo. Hoy hablaste de confesarlo como rioplatense, confieso, ¿no? Sí. Al decir, yo confieso que en las cosas, yo por ejemplo, como decían los griegos, hay que ir hacia el no en el sentido, ¿por qué no me gusta esta música? Exacto. Entonces voy, por ejemplo, el reggaetón es un caso... Es el caso casi paradigmático en estos tiempos. Hasta diría, a veces me digo, ¿por qué no me gusta? No es que no llego... En general uno dice, es porque yo no logro todavía ponerme... calzar determinadas porque todas las expresiones algo tienen, algo dicen, algo tienen, algo trasundan de una cierta cultura. Me puede gustar más, me puede gustar menos, puedo estar más en sintonía, menos en sintonía, pero ahí hay algo, digamos. Y ahí es cuando vos entras a decir, bueno, el reggaetón, y entonces uno tenía como reggaetón un casillero donde hay 4 o 5, pero en realidad hay como 20.000. No, hay muchos más y muy diferentes, fíjate. Sí, sí. Quién, ¿no? Cuando uno mete a Rosalía en ese casillero, te puedo asegurar que las cosas cambian. No lo dudo. Cambia. Yo si fuera, digo, no sé, alguien que decir, escucho por primera vez Rosalía y digo, y escucho esto, digo, bueno, está volando. Y vos lo dijiste ahora muy claramente ahí expresado, que tiene una formación. Tiene una formación fuerte, digamos. Fuerte, ¿no? Y se ve que sabe lo que hace. Sí, muy sabe lo que hace. Nos pasó también con yo no me acuerdo el nombre, pero es Y la Vaca el apellido. Que, ah, sí, sí. Que terminaba siendo terminaba porque era el final de un programa, creo. Sí, y era una... Y una música muy lúdica, muy... Claro, porque era más bien una cumbia, por decirlo así. Sí. Pero sí, que sí. Se mezclaba con aires gitanos, etcétera. Ella también tenía una formación muy fuerte en términos académicos, es decir... Sabía. También española, pero. Era chilena, pero había estudiado en España y vivía en España. Y vivía en España, sí, exacto. El apellido, ahora me acuerdo. Y la Vaca, y bueno, era el apellido. ¿Qué se llamaba? Y la Vaca, ¿no? Y la Vaca, todo junto. Todo junto. O sea. Que yo no me acuerdo cómo se llamaba ella. Y el tema era un tema que es el carnavalito, un carnaval para no sé qué, que era para un santo. No, pero sé de hecho, qué. Como inventó esos estilos. Era esos realmente. Bueno, y mirá, y yo de la verdad que también como anillo al dedo, la mujer que viene, o sea, que no es en realidad, no vamos a escuchar una mujer, vamos a escuchar una banda. Uh-huh. Pero esta mujer se fue hace poco de este plano, debe andar por ahí, y si está escuchando. La saludamos, pero en realidad no lo traemos por... O sea, con todo respeto, no lo traemos por ella especialmente. Uh-huh. Que es Rita Lee. Rita Lee. Rita Lee, en realidad, no vamos a escuchar a Rita Lee. Sí. O sí, pero no pero a ella. Pero no a ella como por ella solista, digamos. No, que ya hemos escuchado. Sí, sí. Ya sabemos que esa capacidad que ha tenido Rita Lee en sus diferentes épocas de estar generando proyectos todos, sí, sí. Con su característica, que una y la otra, si se juntan en una mesa, la Rita Lee de todas esas épocas, se arma una cosa muy particular, muy porque especial, todos son claro. diferentes. Sí, sí, en verdad es como que le gusta jugar, ¿no? Entonces se mueve entre distintos, a veces distintas sintonías, porque ¿por qué me voy a quedar con una si puedo hacer varias? Totalmente. Y entonces vamos a ir al origen ahí de Rita Lee, por lo menos en lo musical, en el año 1968. Arman una banda, una banda que hoy es la referencia quizás de lo psicodélico en el mundo de Brasil, que es un continente, ¿no? Claro, sí, sí. El tropicalismo, todo eso. Y es Os Mutantes. Los Mutantes. Claro. Los Mutantes, Os Mutantes. Claro, la voz ahí que está, no solo es la de ella, ¿no? Pero ella está primera fila, ¿no? Sin duda. En el primer micrófono al estilo del primer violín, no, del primer micrófono. Pero hay mucho más. Y volver a escuchar este primer disco y otras propuestas de Os Mutantes te deja un poco de boca abierta porque decís, qué arriesgado que estaban en ese momento. Claro, todo lo que había acá y se me pasó por ahí. Sí, sí, que llevan Después aparte estuve repasando, mirá quién, David Byrne, que en un momento estuvo diciendo, Os Mutantes es como mi gran fuente, ¿no? Había estado... Que lo diga él, ya es bastante, ¿no? Él que ha sido... Yo me quedé, digo, y otros, claro. ¿Viste? Que decían, que dicen... Yo siempre vuelvo a esa fuente y bueno, es un... Fíjate qué tema vamos a escuchar, es el tema que inicia, no sé si lo inicia el lado 1 o el lado 2 de aquellos uh-huh. discos lado A y B, sí. año 68. El disco se llama Os Mutantes y este tema se llama Panis, así, uh-huh. et Circenses. Está bien. Panis et circenses es en latín, ¿sería? Sí, sí. Panes y circos. Sí, panes y circos. Porque está en plural, ¿no? Está en plural. Está panis et circenses, panes y circos. Cualquier parecido con el 2023. No, claro. No, no. Veníamos, aparte de hablar de la música que se puede hacer para juntarnos así o para justamente los panes y circos. Todo eso siempre está en el... Está viejas en cosas nuevas. Sí, sí. Y esta gente lo hacía de esta manera. ¿Qué tal? ¿Vamos a escucharlo? Sí, vamos a escucharlo. Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na avenida. Thank you. por favor. Pon, por favor. Son más operaciones. Realmente impresionante escuchar eso hoy, donde parece todavía una novedad, parece música experimental de ahora, y sin embargo estamos hablando de los 60 y pico, principios 6, de los 80, 68, claro. Fíjate. O sea, hace un tiempo largo, y un tiempo largo de gente que tenía este desparpajo de presentar esta obra, que transita por los lugares donde uno menos esperaría, donde empieza a encontrar sonidos y disonancias de todo tipo, donde, bueno, después están esos momentos de más más identificables y abruptos de corte, de ese enlentecimiento hasta No, tal cual estaba leyendo y estaba viendo que más de vidrio. Utilizaba mucho lo que sería el lenguaje que en aquel momento y todo era la música llamada contemporánea, oculta o experimental. Exacto. Sí, sí, no. Pero digo, subías, ¿cómo es los amplificadores? Hacerlos, se saturaban. Saturar. Ese tipo de cosas. Antes de que los sintetizadores existieran ya. Antes de que esas cosas aparecieran y fuera mucho más, o de ciertos estilos de saturación, por ejemplo, dentro de ciertos estilos de rock alternativo, etcétera, ¿no? Realmente sorprende. Y también explica mucho de por qué Rita Lee tiene el lugar que tiene, ¿no? Ese respeto hacia Rita Lee, porque claro, participó de alguna manera de muchos estilos y mucha música como brasileña. Como artista, ¿no? Como artista, una salada. Porque sí, realmente lo escuchás en esto. Y qué bien que está, aparte de todo ese, cuando vos decís, claro, yo puedo no saber nada de portugués, pero esa cuestión de panes y circos, sí, sí, creo que te queda como anillo al dedo. Si yo fuera un director de cine europeo, ponele, diría, estos tipos, tráemelos para acá. No, estaban despegados. Y también uno también se explica por qué David Byrne dice, me interesa esta gente, ¿no? Me interesa porque también, efectivamente pone el discurso musical en un lugar de mucha libertad, creatividad, de un juego sonoro impresionante, ¿no? Sí, es decir, no es simplemente que están jugando en el sentido más de estar improvisando mal. Y y antes que existieran Secos y Moleados en el mismo Brasil, vos ves la puesta en escena de los Mutantes y tienen una puesta en escena teatral. Claro, sí. Con disfraces, con vestuarios Uno escucha y la música ya tiene mucha de esa teatralidad, de ese juego de las voces, de los cambios. Difícil de ensayar esto. Muy difícil, Porque ojo con que están jugando no sé qué y pero es muy difícil de ensayar. Es decir, muy difícil de ensayar y muy difícil de producir en un escenario también. Me encantaría o me hubiera encantado conocer primeras reacciones de la gente que escuchaba esto. Porque, claro. Una locura. De lo que sí vi que hubo una reunión posterior en el 2006 habría que ver ese espectáculo que intentaron recrear, por supuesto. Estamos hablando 30 años después, tipo. Pero este tema estaba y otros temas. De este primer disco, que aparte tiene una carátula, para mi gusto está mortal. Dije mortal y eso me vendió como... El otro día decía un amigo, decís mortal y es te vende como diciendo, soy del siglo... Claro, sí. Soy del siglo XX, permiso. Soy Enrique el Antiguo. Enrique el Antiguo. Bueno, Enrique el Antiguo le hubiera encantado escuchar los Mutantes. Pero sí. Hubiera dicho sin duda. No, pero esto es fantástico, me estás cachando. No, la verdad es impresionante. Impresionante, bueno. Muy bien. Venimos de Rosalía, os Mutantes, pero es un lujo. Un lujo. Yo me voy a ir a México, a una cosa un poco más tradicional, no tanto tampoco. Es un grupo de cuerdas que se llama Tempus Quartet. Ellos suelen recuperar alguna música mexicana, pero también suelen hacer otras cosas que no tienen nada que ver, de música de película, es decir, hacen de todo un poco. ¿Quartet, en qué sería? ¿Es un, también un latín? ¿No? Un latín, ¿latín sí, es? Pero es medio como cuarteto del tiempo, cuarteto tiempo. O algo no, no, una cosa me quedó nomás de... Claro, sí. Violines y violonchelos y una voz femenina. Bien. Dentro de ese repertorio variado tiene algunas cosas más de la tradición mexicana, como La Llorona, como Sandunga, que también tiene que ver con la muerte, y este tema que también tiene que ver con la muerte, porque es un tema particularmente que se canta particularmente en los días de la celebración de los muertos. México. El otro, claro. Un compañero que estamos en el coro, que estuvo viviendo 2 años en México, le digo, ¿y México? México es fascinante, su cultura, ¿no? Sí, su gente. Claro. Mil problemas, lo que sea. Pero no deja de ser sorprendente. Y este tema decía de la relación vida-muerte, claro. Es una cosa. En el Día de los Muertos es el día en que supuestamente se abre como un puente, un camino. Donde, una especie de portal donde los muertos pueden pasar a este mundo. Pueden volver. Sí, claro. Y como vuelven, las familias hacen los preparativos y presentan, digamos, de alguna manera para mostrarle que los recuerdan, que todavía están con ellos, que todavía son importantes. Pero claro, así como vienen los buenos, vienen los que vienen. Imagínate. Y atrás de los buenos vienen... aguantate. ¿No? Qué buen ritual de sanación familiar, ¿no? Sin duda. Decir, vamos a escuchar a ver qué pasó antes que nosotros estuviéramos acá. Sin duda. Acá este tema se lo pelean entre algunas zonas porque, ¿qué pasó? El tema original que hizo el tema era de Oaxaca, pero se mudó a Veracruz. Entonces, claro, se disputan quién tiene el porque es un tema tradicional que se suele cantar en esas fiestas, que se cantan, las mujeres llevan unos vestidos blancos que son muy amplios abajo, entonces se levanta la falda así, queda muy amplio, y bailan con una vela en la cabeza. Un pequeño recipiente donde hay una vela. Ahora se baila así. Me haces acordar que creo que en la película, bueno, estas películas tanto de animaciones contemporáneas, sí, claro, recuperaron con un personaje que es un mexicano que justamente se contacta con los muertos y hay un baile con velas. Claro, en la cabeza. Es como típico, ¿no? Es como el pan dulce de la fiesta. Sí, bueno, sí, es sí, algo sí, así. Sí. Un poco y, los celta también, así que yo del Halloween de decir. Bueno, sí, no, todas esas. Nos volvemos a encontrar, sí, con los muertos. Todas esas fiestas están de alguna manera relacionadas. En este caso la letra tiene alguna variación, porque claro, esas letras han tenido variación. Si bien el tema es originalmente del 50 y pico, pero quedó, ¿no? Quedó como una tradición y hoy es como si hubiera sido desde épocas inmemoriales. El tema en la versión más al original dice: me agarra la bruja, me lleva al cuartel. Me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me sienta en sus piernas, me da besitos. Mira. ¿No? Y efectivamente, el problema es ese. Es que atrás de los buenos viene el peligro. ¿Quién? La bruja. La bruja. El tema que va a ser Tempus Quartet se llama La Bruja. ¿Qué? Un personaje icónico, ¿no? Sin duda. Thank you. señorita se ha chupado usted. Señora, señora, ninguna lo sé. Ando en pretensiones de chuparme usted. Empezamos el programa con cuerdas. Sí, empezamos que está, con cuerdas. Rumanas, que venían, se perdían en el tiempo, que venían de tan atrás. Cuerdas, decíamos, violonchelos. Violonchelos. En este caso, violonchelos, viola, violín. Uh-huh. Las voces ancestrales. Vuelven los muertos de donde están, de su plano. Sí, sí. Y hay brujas y hay. Los humanos que. La vida y la muerte. La vida y la muerte en constante diálogo. Exacto. ¿Cuándo no? En México. Oh, no, impresionante. Bueno, así que en realidad, en las dos puntas, Rumania y México, se saludan. Se saludan. A través de esta gente. Un detalle que sí me gustaría. Que es que a veces este tipo de temas que rescatan tradiciones populares. Son a veces difíciles de comprender las letras. Si uno sigue la cabeza habitual de un cantante que está cantando una claro, historia. Claro, sí, que está en un estudio. O que sigue una historia, digamos, ¿no? Claro. En verdad acá lo que hay es que quien canta representa varios personajes a la vez. Sí, encarna un mito. Claro, entonces en algún momento hay hasta un diálogo que hace una sola persona. Entonces puede ser hasta difícil de entender qué está pasando. Muy al concepto de lo que era el pero teatro griego. Es decir, sí, bueno, yo pero, en realidad pero encarno... Es lo que suele pasar en los cantos más tradicionales. Lo que hay son diversas voces que en verdad, bueno, un cantante lleva adelante, pero en verdad son varios personajes a la vez. Entonces eso también es que habitan dentro nuestro y están constantemente dialogando. Exactamente. Hoy te mencionaste, no sé si el programa o antes del programa fue que lo mencionaste, cuando la tradición de alguna parte de la psicología, como el psicoanálisis... Ah, sí, antes habíamos estado hablando. A veces toma esa cuestión de que nuestra psique, en otros tiempos nuestro espíritu es una bolsa de problemas claro. A solucionar. Y en realidad ahí habitan muchos. Habitan muchas cosas, habitan muchas tradiciones. Y eso es así, no está mal. No estás insano ni está no, enfermo. No, es parte de cómo se compone eso, ¿no? Pero bueno. Con las perlitas que hubo en el programa, es decir, cuando decía Rosalía. En una Alfonsina, ese tema de Ramírez, uh-huh. Decir, se convierte en mar uno, vuelve al mar, ¿no? Vuelve al mar a ser el todo, que es esto que también tenemos acá. Ese juego y esa confluencia de estilos, de formas, de sensibilidades, de maneras de transformar el sentimiento en sonido. Y bueno. Este ha sido otro viaje. En el gran para nosotros, así, pero aprendizaje que es Totalmente. Hoy realmente me llevo, Ernie, para estudiar, para disfrutar primero, pero para estudiar después Rosalía, su mal querer. El mal querer es realmente vale la pena. Este México que, lo confieso, nunca pisé México, nunca pisé, y me muero por ir hablando es que de muerte. Tiene un encanto particular porque además, si uno mira el video este y si uno mira en general, hay un colorido, hay una pasión, hay por una intensidad desde claro, la vida. De la vida. ¿No? Y, decir, sí, la muerte sí, está ahí, sí, sí, es parte del asunto. Mire, es parte del asunto, si no... Venía así. Pero escuchame. Claro, esto ya venía así, no sé si... Mirá, hoy mencionaste a alguien, por supuesto siempre con el máximo respeto, que en una entrevista... yo para otro ciclo, me acuerdo que era que hacía el Al Sur del Sueño. Ajá. Y un programa dedicado a él, que era El Sabalero. El Sabalero. José Carvajal. Y él, en esa entrevista, en Holanda está. Él tuvo su gran amor ahí con una holandesa, sí, pero ellos vivieron en México. Sí. Y él tuvieron una hija, creo que es una hija que tuvieron, y al año falleció. Entonces ahí surge su tema, la muerte. La muerte andaba. Y él decía, pasé la de Caín, pero dice, nunca fui tan feliz como en México. Porque él decía, ahí encontré mi lugar en el mundo. Y decía, saludo a mi colonia, todo lo que sea. Sí, sí, claro. Pero él decía, pero ese lugar era como como decir, ahí sí que... Y fíjate, alguien que había perdido a sí, una... Sí, claro. Y decía, pero ahí la vida y la muerte es lo que después... Estaría bueno en algún momento traer el tema de la sí, muerte por un uruguayo que en México se sintió como diciendo, bueno, este lugar es, hay de todo, hay de todo. Sí, sí. Bueno, muy gratificante estar ahí en el margen, simplemente saludamos a quienes lo hacen posible, que son ustedes, con las orejas. Pero digo, también lo decimos sin ningún prurito que en la lengua, que para nosotros el margen... surgió primero que nosotros, o sea, como el margen, ¿cómo lo hacemos? ¿Y cómo? Porque uno se pregunta cuando va a hacer algo. Exacto. La pregunta del millón siempre es: siempre, ¿y cómo querés que haga? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Fíjate esto, y surgió, me gustaría ir a México, decir, quiero ir a México, decir, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Y cómo hago? Esa pregunta no está en algunos parámetros, decir, primero, armar el sueño. Y esto fue el margen. Cuando en su momento nació, en pandemia, y el Ernie vino y dijo, mirá, ¿qué te parece esto? Sonaba un poco decir, otra producción de Hernández Rodríguez. Ahí está, pero tiene esa cosa que a uno le permite, le ha permitido realmente encontrar mucha música, le ha permitido ponerse desde otro lugar a escuchar, yo creo que... Ha sido una ganancia Se dio un poco, sin ponernos tampoco, aquello del Zen, de que pusimos el micrófono y todo, y el programa nos está haciendo a nosotros. Sí, claro. O sea, el programa, déjalo que ande solo. Déjalo que ande solo. La música viene y nosotros nos transformamos tras ellos. Sí, sí, sí. Bueno, así que saludamos eso. Y nada, decirles que se pueden comunicar con nosotros, por supuesto, mediante el Facebook del programa, El Margen Sonoro, que lo encuentran fácilmente, que ahí dejamos todos los links de todos los programas semanalmente, que además pueden contactarse por flojistoproducciones@gmail.com y ahí pueden hacer los comentarios que quieran o decirnos de la música que quieran y de darnos las pistas que se les ocurran, que siempre son bienvenidas, cualquiera sea la idea. Y otro detalle también, un poquito autorreferente, pero bueno, es necesario decirlo, que yo me ha preguntado la otra vez, me decían, ¿y qué repercusión tenía el programa? Yo tengo la sensación que toda la gente que se ha comunicado con el margen, me deja una sensación de que me gusta mucho esa gente, no porque se conecten con el programa, sino de la manera que se acercan en un plan mirá, tal, es como si hablaran así, ¿no? Exacto, mirá lo que hay tal acá. Cosa, y mirá, mandaste, esto vos sabés que me trajo, tal cosa. Sí, sí. Es como la cuestión que no tiene mucho de tribuna enardecida, sino más bien de comentario. El comentario como nos gusta sillón cómodo, pero placentero, ¿no? Sí, y eso creo que es más grato que, eso nos gusta que cualquier mucho. Fanático. Sí, nos gusta mucho y la verdad que nos obliga a hacer un programa 113 mejor que este. Sí, no nos queda otra, no nos queda otra. Pero vamos a tratar de eso, para eso estamos. Y en la búsqueda, entonces, Ernie. Totalmente. Así que nada, nos encontramos en el siguiente. Estamos el siguiente, acá a la vuelta. Y por supuesto que el margen lo que te va a decir es... Buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.